Comienza ensalada. ¿Qué pasa? Comienza ensalada. ¿Qué pasa? Comienza ensalada. Ya. Yeah. Buenos días a todos. Ensalada de pasta de nuevo. ¿Qué pasa, chavalería? Buenos días. Estamos bajo mínimos, gente. El otro día éramos tantos, hoy tan poquitos. No, esto no tenemos término medio. Así es la vida. Así es la vida. Nada. No pasa nada. Nos valemos y nos bastamos. Y nos sobra. ¿Eh? Hombre, de sobra. De sobra y con una mano. De sobra ahí. La otra para beber. Bueno, este que se está hablando aquí, que es un buen tomador. Un tomador de los buenos es el mítico Tronzador. ¡El Tronzador! Su nombre luego explicaremos un poco de dónde viene. Me pueden llamar de dos maneras diferentes, pero luego lo explicaré. Luego lo explicamos tranquilamente y este que os está hablando es el mítico Muergo Salvaje. ¡Ah! ¡Qué Muergo Salvaje que te churra la puta cara! ¡El Churrador! Pero aquí estamos otro viernes más. Otro viernes más. Entonces empezamos aquí el veranito, vaya cabrón. Tomando la amanecida, tú sabes, mi amor. Así que vamos a empezar la musiquita. Música. Y vamos a empezar con los míticos Led Zeppelin. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. You make me. No, fuerces. No es cosa mía, es. No fuertes, que anoche tomamos también. Tomamos bien. ¿Qué tema me vas a poner de los Led Zeppelin, Margo? Te voy a poner... voy a rizar el rizo. ¿Alguna rareza? ¿Sí? No, no, el tema es conocido, el tema rock and roll. Pero es del concierto homenaje a Led Zeppelin, que se les hizo en el centro Kennedy, ahí con toda la parafernalia de la gente y tal. Bueno, ya sabes, estos premios que les encantan a los americanos de andar ahí zingando. Y olerse sus propios pedos. Sí, eso es muy rico. A mí mis pedos me gustan, el de los demás no. Cuando huelen a perro mojado no molan. Eso yo creo que es algo popular. Sí. Pero no todo el mundo se atreve a decirlo, pero el Muergo Salvaje sí. Sí, todo el mundo no dice que le gustan sus pedos. No, hay gente que dice hasta que no se tira pedos. O sea, este pequeño placer que nos da la vida, que es cuando te tiras un pedo y claro, estás en la cama y levantar así la sábana y olerlo. Me dices que hay gente que dice que no lo hace. Estoy seguro que hay gente que no lo hace y que no lo reconoce. Yo lo reconozco. No lo reconoce, pero hacerlo lo hace. Hacerlo, claro que sí, pero no lo reconoce. Yo también conocí una vez a uno que decía que no se hacía pajas. Buah, sí. Y una polla. Que no es nada malo, lo decía yo, que no pasa natural, nada. No, yo no me hago pajas. Para eso tenemos ahí el casco alemán, joder. En fin, vamos a correr un estúpido velo, cambiamos otra vez el tercio, volvemos con los Led Zeppelin, y el tema rock and roll, tocado por Foo Fighters. Eso, para todos los que han comprado la entrada y nos han dejado a nosotros sin ella, hijos de puta. Una mierda. Mierda para vosotros. Para todos vosotros. Y te voy a contar la peculiaridad que tiene el tema, es que Dave Grohl toca la batería. Vuelve a la batería y el que canta el tema es el batería de Foo Fighters. El Rubiales es este. Está todo el grupete que tienen ahora con lo del disco este de Sony Highway. Que así como que ampliaron un poco la cuadrilla. Y nada, oye, pues merece la pena volver. La verdad es que el vídeo merece la pena volver a ver a Dave Grohl en la batería. La parte. Gran y batería. Ya tiene que ser bueno el otro para que le deje la batería. Al contrario, pienso que Dave Grohl se gispeará de a ver quién pone la batería, que no pondrá algún chingarratas, pondrá algún tío que valga. Claro, por eso, porque si no ya la tocaría él, o sea, el tío este, cuidadín. Pues eso, hay un cambio de roles, Dave Grohl vuelve a la batería y canta el Rubiales batería normalmente. ¿Y está por ahí el bajista de Led Zeppelin, puede ser? No, los Led Zeppelin estaban de Mirinda. Entonces no es el concierto de Wembley ese que... No, es un concierto homenaje en un pabellón, algo así, el Centro Kennedy me parece que se llama. Que no joda, pero me da igual. Es rock and roll, así que nos vamos con el rock and roll. Ladies and gentlemen, Foo Fighters. ¡Yeah! Ahí estaban, los putos Foo Fighters. ¿Os imagináis algo mejor que los Foo Fighters versionando los Led Zeppelin? Pues no habéis escuchado no. Ensalada de pasta. Porque... queda todavía muy... ¡Muchísimo! Bueno, pero... nos estamos tirando un poco el rollo. Ya, es que el nivel es... Muchísimo. Pero sí, sí. Nivel sí. De grupo y nivel de canción. O sea, estamos partiendo la pana ya desde el primer tema. Pero esto es para que la gente se venga arriba ya. Ya es viernes por la mañana, movimiento. Eso lo voy a decir, que es mi turno, Margo. Venga, si somos dos, ¿qué coño? No te, tira tú. No te voy a decir que lo voy a superar, pero es que voy a poner un grande, muy grande. Ni más ni menos que de Johnny Cash, ¿sabes? Bien. Y el tema se llama Ghost Riders in the Sky. Yeah, temazo. Que me mola mucho. Temazo auténtico. Me mola mucho un grito que tiene ahí medio vaquero. En plan, yipia yo, puta. Yipiquille, malfaca. Pues me gusta el tema por eso. Yo es que soy muy especial. Para eso ya me conoces. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Que un pequeño detalle. Ese toque es el que simplemente te mola. Por eso, por un pequeño detalle, me gusta una canción. No... ¿Tú sabes lo que es el del yipiquille, malfaca? ¿No sabes qué? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, Margo, me acuerdo del... Desde la jungla de cristal. Sí, señor, John McClane. Yipiquille, motherfucker. ¿Habéis visto la jungla de cristal, la 1? Sí. Que es un hotel o algo así. Lo toman terroristas. Sí, bueno. Controla la ciudad tal. Va a salvar a la novia, que se queda encerrada. Claro. A la 2. Toma un aeropuerto terrorista. Va McCain a... John McClane. Que tiene la novia encerrada en un aeropuerto. Claro. Para la 3 le digo yo que no le conviene. Oye, tío, no. esta chica no te conviene. No, está claro que no. Así que nada, bueno, pues nos vamos con el tema. Johnny Cash. Johnny Cash. Puto grande, donde les haya. No lo dudo. An old cowboy went riding out one dark and windy day. upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As a rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. They are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh! Ese Johnny Cash. Bueno, puto sí, amo. Señor. Es un grande. Es un tío grande y punto. Y no, es que no se me ocurre más palabras, es que no puedes definirlo sí. De otra manera. Es un tío grande y ya está. Es que no. Yo iba a decir que no, a la altura de los Bieber, es que las comparaciones son odiosas. Johnny Cash es Johnny Cash. Sí, es que no. ¿Y qué dices, Margo? ¿Para dónde se mueve? ¿Quieres anotar algo más de Johnny Cash? Aparte que es muy grande y que es un genio y que inventó el Bunchy Kaboom casi nada, ¿eh? Bunchy Kaboom. El ritmo ese de. Uh-huh. Pues eso, apuntamos eso. Que inventó el Bunchy Kaboom y que tocaba con un billete así entre las cuerdas de la guitarra y hacía ritmo con ella. La usaba como billete de cuánto? De un dólar. ¿De un dólar? Con uno de 5 euros dicen que no suena igual. No suena igual. Ah, tiene que ser con un billete de dólar. Y todo. El billete de. Tiene que ser con un billete de dólar, mis amigos. Pues nada, yo creo que vamos a ir moviéndonos un poco. Rock and roll. Rock and roll, ya sabes que por aquí no. No suele cambiar mucho la cosa. A ver, ¿qué me vienes? ¿Algún grupo heavy metal? Sí. Porque yo soy heavy metal, marcando paquete con la suave, los suaves. Suave que me están matando, que están acabando con mi paciencia toda la persona que se mete en una biblioteca. Y es que no entiendo que la gente se meta en una biblioteca y está todo el día callado. No vamos a ir con los Mojitos Escocíos, aunque podría ser. Es uno de mis grupos muy, muy favoritos. Tengo que reconocerlo, no puedo por menos. Son una debilidad. Y después de haberles visto en directo, más todavía. Es un grupo que tiene una curiosidad que casi ningún grupo se puede decir lo mismo. Que es que te son mejores las canciones la primera vez que la escuchas que la segunda, y que la tercera y que la cuarta. ¿Sabes? La primera vez es mejor. Sí, no. Tú escuchas Led Zeppelin que pusiste antes. Y es un grupo que requiere a veces escucha, ¿sabes? Para que entren en el rollo. No, eso te ha costado a ti. A mí Led Zeppelin me entraron desde el primer momento. O sea, fue como, esto es grande. Vamos a parar aquí un momento, que esto es grande. Tú escuchaste Stairway to Heaven a la primera y dijiste que te mazo. Hostia, es que, pero ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer? Por Dios. Pues a mí me costaron varias escuchas. A mí no. Hostia, Stairway to Heaven, si no es el mejor tema, es uno de los mejores de la historia. Que sí. Por los Mojitos para mí tienen el eso, que la primera vez que los escuchas es todavía mejor que la segunda, ¿sabes? Te ríes y te es más fresco. Después, cuando has escuchado la misma canción graciosa y el mismo chiste 32 veces, pues ya perdí un poco de... No, pero lo que tienes que hacer es fijarte en la música. Hostia. Darth Vader. A ver quién es. Tenemos llamada en directo, gente. ¡Ya! Yeah. ¿Qué dices? Está el Morgo Salvaje. Sí, el que manda, como siempre. Bueno, ¿qué tal lo lleváis? Bien, a gusto. Poquito a poco. Colgandero, amigo. Nos has dejado colgados. Estamos en directo. Estamos en riguroso directo. Bueno, pues Thor os manda un saludo desde el extranjero. ¿Ah, que eres Thor? Sí. ¡Tormento! Soy Thor, que está por Cantabria Infinita. ¿Y qué haces allí? Pues nada, que he venido aquí de paseo turístico a ver mozas. A ver mozuelas. Primavera. Sí, a ver mozas, porque me han dicho que hay buenas jatas por aquí. Me lo creo. Tetas y culos y culos y tetas. Claro, como el otro día. Oye, ¿quién hay por ahí por el programa hoy? Nada, el Muergo y el Tronzador. El trompador. Tronzador. Con Z. Ah. De Zamora. Ah. También se puede decir un motosierra. Se puede poner un tema a distancia. Bueno, porque eres Thor. Depende de lo que diga el Muergo. Porque eres Thor. Si fueras otro semidios. El Muergo es muy piadoso y muy generoso. No, hoy. Hoy sí. Oh, gran Muergo. Hoy sí. Mañana ya veremos. Bueno, pues quiero poner un tema muy bonito. Se llama Chúpame la minga. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Tócatelo. ¿Sabes cuál es? Ahí lo tienes. Pues no lo sé, me suena a ver... Esa era de los Rolling, ¿no? Vosotros escuchadla y luego me comentáis qué tal la jugada. Vale. A mí me gusta mucho. Y a ver si por aquí hay alguna moza, pues lo visto. ¿Ya aterrizaste tú? ¿Eh? ¿Aterrizaste? No, estamos en ello. Así que nada, os dejo con ese tema para que gocéis un rato. Pues nada, y luego ya cuatro días me contáis qué os ha parecido. Vale. Perfecto. Pues nada, Thor. Sigue ahí. Sigue ahí, constructor. Venga, luego. Venga. Chao, chao. Chao. Pues nada, Tronzador. Habrá que... No solemos tener llamadas en directo todos los días, que menos que hacerla un poco caso. Vos, yo no, bueno, eres tú el Muergo. Y eso que es Thor, ¿eh? Que igual el otro día se ganó unos cuantos cates. Porque algo haría. Y raro es que ayer no cantáramos ese tema. Del chúpame la minga. Chúpame la po. Ya no te lo digo, tócame el hacho. Rabo de gorrino. Bueno, vamos con chúpame la minga, que no sé de quién es. No, pero... No sabemos de quién es, pero bueno, vamos a pincharla por Thor y por todos mis compañeros. Y... A la JJ, llevan a los perros. Levantan la panza y enseñan los huevos. espatarra te genera, que aquí mismo te la clavo, que cada vez que te veo me salen chispas del nabo. No me jodas en el suelo, como si fuera una perra, que con esos cojonazos me llenas el coño tierra. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Chúpame la minga, dominga, que llevo sustancia. Que llevo sustancia, que llevo sustancia. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. El polvico que te eché debajo de la escalera, se lo cuentas a tu madre y te casas con la abuela. Doce monjes se suben en un convento, 24 pelotas, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 instrumentos. 12 monjes se suben en un convento. Esos huevos que tú tienes no te los pienso tocar, que a mí me gustan muy frescos y los tuyos huelen mal. En tu puerta me cagué pensando que me querías, y ahora que ya no me quieres, dame la mierda que es mía. 25 mujeres, 50 tetas. Si las cuentas de repente, 150. 150, 150. 25 mujeres, 50 tetas. A la jota jota, que bailan los perros. Levantan la falda y enseñan los huevos. Y enseñan los huevos. Quieres, dímelo, y si no, vete a la mierda, que otros mejores que tú he tenido entre las piernas. Maña, mañica, maña, por muy mañica que seas, no dejarás de mojarte los pelicos cuando meas. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Chúpame la minga, dominga, que llevo sustancia. Que llevo sustancia, que llevo sustancia. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Mientras tú estás en la cama con las téticas calientes, yo estoy bajo tu balcón con la chorra hasta los dientes. Anda y cállate, Nemesio, que desde que empezaste a hablar me está pegando bocaos el coñico. 25 mujeres, 50 tetas. Si las cuentas presentes, 150. 150, 150. 25 mujeres, 50 tetas. Yeah. Y ahí estaban, chúpame la minga, dominga. Esta es muy tocadera esta es canción. Es muy tocadera, pero es el folclore popular que tenemos aquí. Que a todas las canciones se le saca una guarrilla. Canción chorra. Canción chorra. Oye. De pornoautor. Que ahí, dice, ¿no? ¿De qué? Pornoautor. Pornoautor. Y de Thor venía el tema. Aquí el Thor que nos ha abandonado hoy para irse a tierras cántabras. Ahí la lo tenéis. Costa. Y bueno, el morbo creo que va a seguir el orden. Pone el tronzador, el motosierra, el bermuda, pone la canción. El batín, el de la guitarra. No, va el muergo, el muergo. No una muergo. Es como el monólogo aquel de Raúl Cimas, que dice, no, y llegaron sus padres y dijeron, vamos a salir de aquí, que hay un olor. Pues vamos con el olor y pasamos de la minga a las tetas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te quedas? ¿Con el culo torcido? No, con el culo torcido no, me parece perfecto. ¿Te parece perfecto? Soy más de tetas que de minga, ¿eh? ¿Tú qué eres más, Tim Burton, de culos o de tetazas? No, es que es un... No sé si lo sabrás tú, Muergo, pero son enemigos históricos de toda la puta vida, las tetas con el culo. ¿Por qué? Porque son enemigos, son antagonistas. ¿Sí? Sí. Sorprendido me ha hecho. Ha habido una guerra escondida. Pero bueno, Tim Burton, ¿tú qué eres más, de culos o de tetazas? Pero que hay que escoger. Es que hay que escoger. Ni un buen culo, un culo así para forrar pelotas. Bueno, pues vamos a las tetas. Vamos a ir con él. Tú eres más de tetas, Muergo. Yo soy más de tetazas, sí. Soy de tetas, ¿qué le vamos a hacer? Que pues vamos con un tronco llamado Rodney Carrington, un tipo que toca country. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que toca country, que solo necesitas, tú sabes que solo necesitas tres palabras para cantar country. Sí. Como decía el monólogo de Tony Moore. Sí, Mississippi, ¿no? Van y New Orleans, sí. No, decía que necesitas Kentucky. Kentucky es muy... Blue. Y cowboy. Si la canción es larga, Mississippi. O Alabama. Luego os ponemos el corte para que lo oigáis. Y pues nada, vamos con el Rodney Carrington, que tiene un tema que se llama Show Them to Me. Enséñamelas. En Alabama. No. No, está grabado en Kentucky. Fried Chicken. Y nada, es un tema, la verdad es que mola mucho, porque luego la gente se anima, ahí en el. Está en un auditorio y tal, la gente se anima y las tías se empiezan a enseñar las tetas. Más. Está pidiendo una canción. Hay una versión... Una más que digo que más uno. Más sí, uno, sí, no, sí. Más diez. Quien lo quiera ver, están subtituladas ahí en las canciones, no las tetas. Las tetas también. Las tetas también están subtituladas. Están subtituladas en español para que entendáis la letra y la escuchéis. Así que... ¡Yeah! Nos vamos con las tetas. Rodney Carrington y Show Them to Me. ¡Yeah! What did you say? Love you. I love you. I mean, I don't know if I love you, but you sound like somebody I could love. Drunk and horny. And I love that. Oh, it seems to me this whole world's gone crazy. There's too much hate and killing going on. When I see the bare chest of a woman, my worries and my problems are all gone. No one thinks of fighting when they see a topless girl. Maybe if you would show yours too, we could save the world. Show them to me. Show them to me. Unclasp your bra and set those puppies free. They look a whole lot better without that sweater, baby. I'm sure you'll agree. Baby, you got two front backs. God bless you, woman. Show them to me. They don't match or one's bigger than the other. You can show me one and I'll imagine the other. Even if you're really old, there's nothing wrong. Don't be sad, your boobs ain't bad, they're just a little long. Show them to me, show them to me. Lift up your shirt and let the whole world see. Just disrobe, show your globes, and a happy man I'll be. If you got dos chichis, which is Spanish for two titties, and I think we just saw two Spanish titties. Show them to me. I've met a lot of them, but never one I've hated. Even if you've had 13 kids and you think they look deflated, there's no such thing as a bad breast. I believe this much is true. If you're a big fat man, I'm a titty fan, and I'd love to see yours too. Show them to me. Show them to me. Just like the girls gone wild on TV. Just lean back and show your rack, and I'll be in ecstasy. If you got two cassabas, show them to me. Come on, baby, let me see. All the world will live in harmony. It'll do you good and it'll give me what. We'll make history. If you love your country, I'm gonna say it one more time. I said if you love your country. Dallas, Texas, do you love your country? Stand your ass up and show them big old titties to me. My God. I'd like to shake your daddy's hand. Them are damn nice. Thank you, sir, for providing those to this country. It's been a damn pleasure serving them. Show them to me, show them to me. You love your country, you show them to me. Ahí estaba, Rodney Carrington. Y es un consejo que le doy yo a todas las chicas en general, no del mundo ni de España, ni radio oyentes, a todas. Si aman a sus países, que vayan por ahí enseñando las tetas. Y si no, también. También, sí. Las que aman el país, sí. Su país, y las que no. El tema era en directo, y bueno, cuando había esos parones que la gente se reía y aplaudía y tal, es que había una tía que se levantaba y enseñaba las tetas. Algo muy natural y muy sano, que recomendamos a todo el mundo. O sea, sí. Yo las enseño, sin vergüenza ninguna. Bueno, de hecho el tronzador está en tetas ahora mismo. O sea, hay que quererse uno mismo como se es. Sí, sí. Correcto. El amor empieza por uno mismo. Totalmente razón. Verdadera, sí. Bueno, pues después de este inciso teteril, ¿a dónde nos vamos, tronzador? Pues no lo sé, tengo algo de punk rockeo, tengo algo de bandas sonoras, ¿qué me dirías, muergo salvaje? El muergo, el punk no le hace mucha gracia. Pues entonces nos vamos con una banda sonora. Pero vamos, puedes poner lo que te salga a la punta de la polla. Ni más ni menos. Del casco alemán. Jodido, ¿sabes? Pues voy a poner una canción de una banda sonora de Star Wars, que es un temazo. Gran película, gran serie de películas y gran... Frikis reunidos. Y gran temazo, se llama la de la cantina, la de cuando entra el... Han Solo con Chewbacca. O sea, cuando entra Luke Skywalker con Obi-Wan. con Obi-Wan a la cantina y a hay una a Han Solo. Una banda ahí tocando. Bueno, tampoco hagas tanto spoiler, joder. La vas a poner ahora, la estás cantando tú. Bueno, no es ni parecido. No es ni parecido como la canto yo, como... Así que nos vamos con la canción de la cantina de la banda sonora de Star Wars, casi nada. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡No! Patrick, ¿has visto la piedra que me ha sacudido en la cara? Como ¡zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Deja de gritar que así no me oyes! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Por! ¡Zas en toda la boca! ¡Por! ¡For left, for right! Pues... ¡Sin the hole! ¡Sin the hole! El que no haya visto el US Open no sabe de qué va la historia. En general, aunque lo haya visto, hay que andar muy atento al detalle. Somos, ¿sabes?, la tocadera. Ese hilar muy fino. Oye, aquí hilamos finísimo, ¿eh? Metemos un tema de Star Wars y de repente aparece Peter Griffin y ahora aparecemos el tronzador o el motosierra. A mí prefiero que me digan un motosierra que el motosierra. Un motosierra, pues nada. Un saludo para toda la gente de Soria, que nos odiará bastante. Un abrazo. No, ojalá... ¡Oye, un abrazo! Sin gente como esa, es que el mundo no tendría sentido. Sería todo un aburrimiento, seríamos todos alemanes. Y el mundo está loco, loco, loco, como la película de Stanley Kramer, Salinas. Pues... Furria de Rian. El muergo salvaje pasa el turno al tronzador. ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Tronzador! Margo, te dije que te estaba dudando entre banda sonora y punk rock, pues ahora viene el punk rock. Bueno, venga, va. de la mano de una de las bandas pues más míticas que pueda haber del punk rock. Míticas, pues qué sé yo, la gente de por allí conocerá bandas más míticas y más desconocidas, pero así... ¿De por allí? De por allí, de los Américas. ¿De los Américas? De los Américas de la Profundas. Izquierda. De los Américas de la izquierda. De donde los Lakers. Ah, vale. L.A. De por allí, sí, del L.A. Y es Barrelillo. ¿Sabes? ¿Se te ocurre algún grupo de punk rock americano más mítico que Barrelillo? Pues igual los No Fest, pero es que los No Fest juegan en otra liga, amigo. Los metería más en punk que en rock. Esos juegan en otra liga. Pues nada, si a mí me parece estupendo. El tema de los Barrelillo que quiero poner es Generation o Generation. Generator. Lo que viene siendo, si él es el tronzador, esto es el generador. Si sí, todo va a lo mismo. ¿No ves cómo hilamos fino aquí? Que sí, que sí. Hombre, pues que te luego. Diga. Pues venga, os dejamos con los Barrelillo en casi nada, amigos, para vosotros. Bueno, desde el Morgo Salvaje a la estepa americana. ¡Barrelillo! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! Oh. Todos locos quemaron toneladas de marihuana y drogaron a un pueblo entero. La policía de Ciudad de Tanguerán se ocupó de deshacerse del estupefaciente secuestrado, pero intoxicó a los habitantes. Como si fuera poco, también sumaron a la hoguera 1,8 kilogramos de metanfetamina y 2.538 pastillas de éxtasis. La policía de Indonesia no hizo más que cumplir con su deber. Sin embargo, terminó por drogar a todo el pueblo al quemar toneladas de marihuana. Los agentes de Ciudad de Tangerán, a 20 kilómetros de la capital, se ocuparon de deshacerse de los 3.300 kilos de cannabis que habían secuestrado, pero no previeron que iban a intoxicar a los habitantes. El humo se expandió rápidamente con el viento y miles de personas quedaron expuestas a la contaminación. ¿Por qué? A diferencia de los efectivos, no tenían ningún tipo de protección ni tampoco fueron advertidos. Muchos denunciaron que sintieron fuertes mareos y dolor de cabeza. Informó para los estudios Pachamama, Namito Aleklekl. Gran noticia que nos trae. Es ¿Qué te ha parecido? Increíble. Trontador. No, que drogan a un pueblo entero y todavía es que ingratos se quejan. Me parece a mí que se quejan. Y estaban pidiendo kebabs todo el rato. Te querían kebab. No sé, es la verdad que hacer contigo, señor Kulum Kulum. Sin faltar al respeto, porque la verdad es que no es lo último que quiero. No, no me falte al respeto, por favor. Que mi padre es un imán. Pero le invito a usted a poner la cabeza aquí, junto a... ¿A dónde? Junto a este pedazo de madera. Sí, inclínese hacia adelante. Inclínese hacia adelante. Así, así está bien, amigo. Cierre los ojos y disfrute. Lo de cerrar los ojos no me ha gustado esto, amigo. No os habéis enterado, pero lo hemos guillotinado. Los estudios Pachamama son así. Y es que ha llegado el morgo salvaje, has visto al personaje este tan preparado, ha cogido el hacha y ¡zasca! No vaya a ser que le quite el sitio. No, claro. Hombre, lo tenías... No, eso sí, me lo habías dejado muy bien preparadín, ¿eh? Sí, es el problema de esta gente, que hacen caso. Bien. Que hacen caso. Pues, tronzador, vaya noticia acá. Madre mía. ¿Te imaginas ahora que hacen aquí el otro día, que fue la hoguera de San Juan, aquí en León? ¿Te imaginas que en vez de hoguera normal es marihuana y todo es ahí? A la cigarreta. Pues hombre, estaría bonito, la verdad. ¿Sí? Estaría bonito. Lo disfrutaríamos todos bastante. Es que el tronzador se desapuntó de esos negocios hace tiempo. Bueno, hombre, pero una canita al aire... En una drogada general uno tiene que ser parte del general. Bueno, ¿y qué me dices del punk rock americano que había sonado antes? Pues guapísimo, ¿qué puedo decir? Los Barrilillos son como la Polla Records en España, ¿sabes? Son grandísimos. Bien. Los mejores. Pues... Estoy pensando yo. Estás pensando mal asunto. El burro salvaje se pone a pensar mal asunto. Algo va a suceder. Ojo, no es lo normal. No es lo normal, pero... Si tú pusiste antes un tema de una banda sonora, yo voy a poner otro. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Perfecto. Of course, my friend. ¿Tú recuerdas, tú que eres un tío culto y con estudios, el programa... Por eso digo un motosierra. Un motosierra. Si no, diría tronzador. Claro. El programa Transworld Sport. Sí, qué mítico, de los sábados, ¿no? Sí, ¿te acuerdas la sintonía? Qué mítica es. Tendría que rememorarla. Bueno, pues lo vas a rememorar ahora en un momento, porque es el tema de Tom Twicker y de la peli Corre Lola Corre. ¿No la has visto? No. Estocadera, deberías de verla. Estocadera. La película de Corre Lola Corre, recomendada para todos los que le gusten el cine tocadera. Es muy recomendable. Y el tema es, ya verás, en cuanto empieza a sonar vas a decir, hostia puta. Esto lo conozco yo de cuando era guaje y veía los deportes el fin de semana del Canal Plus, lo poco que se podía ver. Así que nada, pues vamos con el tema de tonto. Corre Lola, corre. wish I was a princess with armies at her hand. I wish I was a ruler who'd make them understand. I wish I was a writer who sees what's yet unseen. I wish I was a prayer expressing what I mean. I wish I was a forest of trees that do not hide. I wish I was a clearing, no secrets left inside. I wish I was a hunter in search of different food. I wish I was the animal which fits into that mood. I wish I was a person with unlimited breath. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. De Transworld Sport, te has rememorado a tus tiempos mozos, ¿eh? Sí, tenía un detalle, es simplemente un detalle lo que te hacía recordarle, sí. Sino es un tema de música electrónica. Música electrónica noventera y tocadera. Sí, un poco tocadera, sí es. Es. Y gran... cuando, y si ves la peli, te das cuenta que es más todavía. Tengo que decir que gran programa era Transworld Sport, ¿eh? Sí, hay que reconocerlo. El Canal Plus es lo que tiene, hay que pagarlo, pero merece la pena. Hacen las cosas bien. Sí. Tipos programas como Ilustres Ignorantes no hay en otro sitio más posible que sea en Canal Plus. Ya, no me hables de Ilustres Ignorantes porque... Bueno, ahora nos ponemos un programín. Porque me he hecho llorar. Cosa más buena. Bueno, un buen absurdo 100%. Sí, tocadera 100%. Y hablando de tocadera, tronzadera. Ya, yeah, me toca. Sí, pon un último tema. ¿El último? Sí, para el último tuyo. El pues cierre del programa se lo dejamos al muervo. Bueno, qué bueno ser, lo sé. Pero bueno, ¿qué hay? De momento me toca a mí, voy a poner un tema que en su día me moló muchísimo. No sé si los oyentes nuestros conocerán La Bandera de la Concha, pero recuerdo después de la regata, de andar por las calles de San Sebastián y eso, escuchar multitudes de gente cantar esta canción. Sí. ¿Sabes? Y por eso me moló, ¿sabes? El gentío y el, uh-huh, el rollo de. Sí, sí. De que toda la gente, ¿sabes? Cantando al uno. Y me moló muchísimo. Y voy a poner una versión de esto que debe ser una canción popular vasca. Sí, bueno, a algunos igual les gusta más que diga Euskal Herria, pero yo qué sé. Cosas de ello. Vasca. ¿Tú sabes hablar ruso? No. Pues sí. Dirías que será una canción rusa. Pues si no, sería una canción parruski. Entonces, como no sabemos ruso, pues decimos que es una canción rusa. Como no sabemos euskera, decimos que es una canción vasca. Y pues si le molesta, canción. Al que le molesta que se joda, pues es que es chico. Bastante que ponemos una canción. Un temazo. Pues eso, la versión medio punk rock de Ikosi Mendizaleak. Ya, yeah. Que suene. Ikosi Mendizaleak, baso eta zelaiak, mendizontor gainera, iko. Of course. Bueno, Muergo, se nos acaba el programa. Sí. Se nos va de las manos ya. El tiempo pasa rápido cuando uno lo pasa bien, mis amigos. Cuando goza. ¡Goza, goza! La vida es mucho mejor. Olvida tus penas. Cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Pues sí, cuando se lo pasa uno bien, el tiempo se reduce. Pues voy a poner un tema ahora para que la gente lo pase bien. Por mucho que tú tengas una opinión diferente, pero si vas a un concierto y el tío es un showman, como el otro día los Coronas... Hostia, se me ha olvidado, muergo, poner los Coronas. Ay, qué fallo. Pues eso, cuando tienes un showman ahí al micro, un concierto mola más. Y como no hay showman mayor que Charlie Glamour, cantante de Gigatron, voy a poner un tema de Gigatron, del concierto del directo en el Billboard Rock. Venimos aquí de Euskadi del... Claro, nos quedamos en Euskadi. El Incusi Mendizaleak. ¡Cago en Sach! ¡Cago en Ross! Y... ¡Los dos cosas que me cago en Sach! ¡Vamos chiquito a patear! Vamos con el tema de Me Chutaría. Y ya digo, este tema, o sea, los temas de Gigatron es que hay que escucharles en directo porque Charlie Glamour te cuenta cómo salieron, cómo surgió ese tema. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando el otro día no sé cuál puso un tema de Maladilla? Sí, que mezclaba con Gigatron, claro. Una versión de... Que es una una versión no, que les copiaron no, Queen les, a ellos. El Bohemian Rhapsody de Queen se les... Está robado, es la Blasphemian Rhapsody. Así que vamos con el tema Me Chutaría, homenaje a Antonio Flores. ¡Homenaje! El marco moderno que tuvimos en España, que se fue con el mono a buscar a su madre. Así que no te mueras, tronzador. Venga, vamos con el tema. Un poco cruel, ¡sí! ¡Cruel! El marco se pone cruel, los Gigatron peor. Ya. Thank you por este insistente pis. Esto no lo solemos hacer. Antes habéis visto que he hecho un homenaje a los tiempos en los que salía pasado de Jaco y me caía. Porque a veces echo de menos eso, ¿no? Ahora hago hasta footing, joder, es que todos nos aburguesamos. Estoy, tío, que me estoy quedando como una sílfide. ¡Gracias! Bueno, tíos, nos íbamos a ir, pero nos ha puesto muy contentos que los de aquí tengáis tantos huevos y estéis aquí con nosotros esta noche. Y vamos a... No teníamos más repertorio porque por el kilo que nos pagan solo tocamos un repertorio hasta aquí. Hay que mantener una pose, tío. Si no, luego se te suben a las barbas. Pero, tío, os lo habéis ganado, tíos y tías. Y tíoías. Vamos a hacer un homenaje a un tío que tenemos en nuestro corazón. Porque aunque mucha gente lo confunda, ¿no?, en toda la horda pop de los 40, no era así. Este tío era heavy. Ricky Martin en el armario, no. Este tío tenía greñufos locos, sin lavar, se chutaba y molaba. Era Antonio Flores. Antonio. ¡Arriba! ¡Antonio! ¡Te queremos, Antonio! Este tío molaba a mazo. Y nosotros vamos a no versionear, sino tocar un tema que yo y él compusimos una noche gloriosa de Jaco. Cuando había faltado ya la faraona, eran malos tiempos. El tema él luego lo cambió también por razones comerciales y lo llamó, no me acuerdo. Él no se llamaba Me Chutaría. Si pudiera prestarme dos taleos o tres, pero hazte a la idea que no lo vas a ver. Me chutaría la vena otra vez. Con el calcetín, si pudiera pillar dos talegos a mí, me chutaría en la vena otra vez. Prometo dejarlo, yuyu, la metadona y la ambulancia, pero nunca, nunca va a dejar la mandanga. Prometo ver estrellitas. Quiero encontrarme con mi mamá, pero nunca, nunca va a dejar la matanza. Si pudiera esconder el Jaco en el calcetín, ay, si pudiera pillar dos talegos por mí, la dudaría, no dudaría en chutarme otra vez. pensarme, dos al ego o seis. Pero hacia la idea que no lo vas a ver, me la hincaría una chuta de 2 metros 3. La vena otra vez. Lo meto de calor yuyu, la metadona y la ambulancia, pero nunca, nunca va a dejar la mandanga. Prometo ver estrellitas, quiero encontrarme con mi mamá, pero nunca, nunca va a dejar la mandanga. ¡Trae la chuta! La chuta, la chuta. La chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta. ¡Os ¡Venga, Vallecas! ¡Que estamos en Bilbo! Y esos son los míticos. A ver, cuéntame tú, por favor. Espera, que se nos está mezclando. ¡Se nos para las cosas! ¡Al malvo salvaje se está columpiando! Cuéntame, cuéntame qué problema tenías con este tema. Esto es que me parece un poco cruel. Un hombre que se murió de sobredosis. Un gran músico, que la verdad es que me gusta. Sí, sí, mucho. Sí, no, no, un grandísimo músico, la verdad, como son. Un gran músico y se murió de sobredosis. Y vienen estos y hacen un cover de una versión burlándose de lo que le gustaba al hombre aquel, pues el. Ya, chico, pero si cuando te gusta la mandanga. La droga. Es lo que tiene su peligro. Entonces. Yo no digo que sea mal cover, sino que es cruel. Ya, es bueno, cruel, ya. Joder, que se. Ahí, ¿tú has puesto temas de asesinar a gente? O sea, está el humor negro y después un poco más allá. Yo creo que esto va un poco más allá del humor negro. Para que, mí a mí, no. Que a mí me gusta el humor negro, que soy un tío que. Pues esto debería gustarte, porque lo dice el muergo salvaje. Y punto. Así que. No nos queda nada más. Sí, porque ya están sonando aquí los acordes de. Del final del programa. Adiós, nos vemos. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Pues acabamos, chicunos. Bueno, tronzador, o el motosierra, el batín, el del Bermuda, el del ternera con patatas. Nos vamos a despedir de la audiencia. Pues sí, hasta la semana que viene, un amigo. Un placer haberte tenido con nosotros. Vuelve cuando quieras. Vuelvo cuando quieras. Se despide el muergo salvaje desde la nave del Misterio Estelar. Thank you. estoy en el monte. Pasad de mí, si no, para otro programa, no os preocupéis. Huele a cabina y nada de grana. Dile grana él, grana quien le quiera huir. Y si te pones a cantar, saltará, bufeará y para todos él nadará. Salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas, salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas. A excepción de Ed y de mí, a quienes ya conocéis, utilizaremos alias en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia quiero que ninguno de vosotros se dirija a otro por su nombre de pila. Y no quiero conversaciones sobre vuestra vida privada, incluyendo dónde habéis estado, el nombre de vuestra mujer, dónde habéis cumplido condena o el banco que robasteis en San Petersburgo. De lo único que quiero que habléis y tenéis que hablar es de lo que vais a hacer. Así todo irá bien. Estos son los nombres. Señor Marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa. ¿Por qué yo, señor Rosa? Por maricón, ¿vale? Sintonizas la 108.0, emisora libre.